me hablen de dinero, ni mujeres ni de cortar. Ese fronteo, veo, no, no va. Ese fronteo, veo, no, no va. Bueno, te digo en la película. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. No protege, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, que le hagamos el culo. Ya que se repale, se queda petado en el muro. Puta que te...